verrà consapevole, no? Ah, io tenía eso. Tú sacas los animales, güey. Eso es más talentoso. A ver. Thank you. rolota, ¿no?